Es momento para los enigmas favoritos de don Fernando Jiménez del Oso, gran psiquiatra y además director de la revista Enigmas. Y de enigmas va la cosa. Yo creo que sus múltiples viajes al continente americano ha conocido gente peculiar, gente muy original, que le ha llevado por caminos distintos y con eso, pues gracias a eso, ha obtenido espléndidos documentales. Esa gente del paisanaje local que siempre abre puertas, que siempre crea lazos, que luego favorecen amistades, conversaciones, entrar en sitios privilegiados, escondidos al resto de los mortales, pero que Fernando ha tenido acceso a ellos gracias al conocimiento de estas personas tan peculiares. Mi querido Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Hombre, te veo mejor que la pasada semana. Bueno, esperemos que no amenice esta intervención con toses varias. ¿Con toses varias? Creo que viene una. ¿Será el proyecto SETI? No, es... supongo que una pequeña bronquitis que estoy curando. Curando. Sí. En los últimos años, la verdad es que ha ido cada vez mejor, ¿eh? Sí. Bueno, pues vamos a hablar esta noche de un personaje que tú conociste, al que trataste y que supongo que hubo una amistad de estas férreas, el Tuno. Sí. ¿Tan raro era el Tuno? Bueno, tendría que hacer una galería de personajes, pues probablemente estaría... personajes que he conocido a lo largo de los años y de los viajes, y excluyendo a los de Montacero y a los que me rodean en la redacción. Sí. Pues probablemente el Tuno sería uno de los más pintorescos, no porque fuera extraño, uno de esos personajes misteriosos, sino por lo insólito, por lo bizarro, por lo desestabilizador que es él, que era, porque luego después me encontré años más tarde en un aeropuerto y él iba a Alemania a dar conferencias en ese momento. Claro. Y había perdido muchos kilos y bueno, pues tenía otro aspecto, pero cuando yo le conocí era un chamán de la costa peruana, de la costa norte, que a su vez había aprendido curandería con Florentino García, que era un chamán de las guaringas, que legendario. Cuando yo le conocí, era un hombre con un mostacho impresionante, con un largo cabello negro como ala de cuervo recogido en una cola de caballo, con un tremendo barrigón que exhalaba vitalidad por todos los poros, ¿no? Tenía entonces 53 años, 14 hijos, lo que da muestra de que su vitalidad no era solo aparente. Sí. Y luego, aparte de su aspecto, lo curioso de este hombre es que él era en sí mismo un ejemplo del sincretismo que tanto se da en América. Porque, en efecto, es chamán, y además con técnicas heredadas de, yo creo que de la época mochica. Él vivía entonces al menos en un pueblecito, en Moche, en la costa, en la parte más pobre, a las afueras. Había ahí pues media docena de casas levantadas en la misma arena de la playa, ¿no? Pero este hombre, además de eso, de ser un chamán heredero de viejas tradiciones, pues había sido seminarista, había hecho acupuntura, había sido monaguillo, él decía que había sido Rosacruz, con lo cual todos esos elementos que había aprendido los incorporaba a las ceremonias, con lo que estas tenían un... Si el sincretismo es habitual, pues aquello era una orgía del sincretismo, ¿no? Era algo sumamente espectacular. Cuando yo le localicé, a mí me lo recomendó, por decirlo así, el que entonces era el director de todos los del patrimonio arqueológico e histórico de la zona de Trujillo, donde están culturas tan importantes como la cultura chanchán o como la cultura mochica. Este amigo, Cristóbal Campana, que es un arqueólogo con una sólida formación, que había hecho su máster en Estados Unidos, un culto, pues dijo: mira, este hombre es un chamán, te va a llamar la atención. Pero mi hijo tuvo este problema, me lo contó con pelos y señales, no le lo solucionaron en los hospitales, lo llevó al turno y en 12 horas estaba el chaval nuevo. Con lo cual, bueno, pues ya era una garantía. No hubo ninguna dificultad para entrar en contacto con él, es un hombre muy desinhibido, y lo primero que rodamos con él fue una limpia con el cuy. El cuy es el conejillo de Indias, y es todo. Entonces lo tengo grabado, en parte pues estará en televisión, quién sabe si habrá sobrevivido, o estará en un sótano, o se habrán destruido aquellas cintas. Pues rodábamos entonces con... Eso me parece que está rodado con material reversible en 16 milímetros en película. Por lo menos aquellos primeros documentales. Y no sé si el turno estaba en ese primer bloque de rodajes que hicimos en Perú. Pero, bueno, escuchar, tengo algunas grabaciones en casa, pero son muy malas y no te las he traído. Él cogía el quiz, se lo pasaba al enfermo, todo esto a las 7 de la mañana. Lo cual ya es... Sí. Es una faena, ¿sabes? Es una faena. El que esté de por sí sano está enfermo de necesidad a esas horas tan tempranas, ¿no? Pero bueno, lo hacían así, por entre otras cosas, porque los pacientes pudieran después asistir a su trabajo, aunque él lo adornaba diciendo que a esas horas pues la radiación solar y cósmica pues era propicia, ¿no? ¿Y tan bueno era, Fernando? Bueno, yo no te lo puedo garantizar. Ver la limpia con el cuy, bueno, no tiene nada de especial si no estás al tanto, si no conoces los textos, lo que él va recitando, la musiquilla con la que se acompaña. El cuy es, él me lo decía, es que es el rayos X que tenemos los curanderos. El cuy, el conejillo de Indias, pues es muy sensible y en sus vísceras pues impregnan las vibraciones en el lenguaje suyo de la enfermedad del paciente. Y luego después lo que hace es pegarle un cortecillo en el cuello al cuy, despellejarlo vivo, abrirlo, lo cual fue bastante duro de filmar, claro, y observar en vivo su visión para localizar, para hacer el diagnóstico, ¿no? Claro. Es un poco salvaje aquello. Pero como hacían antaño los profetas o los visionarios, que miraban las entrañas de las aves y de los animales, ¿no? Pues igual, aquí con un fin igualmente noble como es el curar, diagnosticar y curar a un enfermo, ¿no? Pero el escucharle con su retaila, Monte Chaparra, Monte Yanahuanga, Monte Chalpón, Monte Sorte de Venezuela, María Leonza, Mamború, Simba Hermosa y Poderosa, todo ese tipo con una musiquilla que soy incapaz de reproducir, pero era fascinante. Sí, sí, sí. Cuando le pasaba el cuy por la espalda al paciente, transcribí las cosas que había dicho, y era una jerigonza, una mezcla de contra todo golpe de espiritismo, magnetismo, hipnotismo y sugestión. Altos mantis, rapis capis, calaveris cookies, ríos cantaris, oh diosa Seba, no permitas que mi cuerpo sea preso, ni herido, ni muerto. Con dos te veo, con tres te ato, la sangre te leo, el corazón te parto. Desde el monte de San Eliseo veo mis enemigos venir. Tienen los ojos vendados, el corazón amartillado. Válgame el pan consagrado, que no se lo quiero dar a Sobenaro Magnaro, por la Santísima Trinidad. Amén. Eso sí que es sincretismo. Que te recorran el cuerpo con un chillando el pobre con yo el me culo, te recorran y te van recitando estas cosas, pues o echas a correr o se te pasa todo. Más te vale sanar. Pero es lo que hay en esa zona. A mí una de las cosas que me llamaba la atención y me fascinaba era el nombre tan sonoro, tan bonito de las plantas y de los remedios que utilizaba. Ahí el chamán no solamente son las plantas, las piedras también las utiliza, las aguas, pero son piedras de cerro de Chalpón o de otro cerro que tenga una fama mágica. Las aguas también, tienen que ser o de las guaringas o de la laguna, de no sé qué, y todo eso mezclado con palabras como hierbas del chaparrí, del cerro de Yanahuanga. Taturas y floripondios cogidos en luna llena, cóndor purga, órnamos y vomipurgas, trenzadillas, guanarpos, camalongas, guairuros, espingos, asangas, puchos. yo creo que con eso, podrían hacer poesías con qué bonito, todo eso. Qué bonito programa hemos hecho hoy, sí. Sin embargo, la ceremonia más importante la rodamos dos noches después, no sé si tenemos hoy tiempo te la cuento, que es os la cuento a nuestros oyentes. Hacemos la próxima semana. Exacto, es la mesa, ahí sí tiene un carácter más. Y ahí entré en contacto con otras de las porquerías que he ingerido a lo largo de mi vida, en este caso, San Pedro. Que tengo uno en casa. Pues está creciendo lozano y poquito a poco está hermoso. Lo esperas adelante. Sí, porque tiene grandes cualidades. Pero ya te protege la casa. Anda. Pues muchas gracias, Fernando. La semana que viene hablaremos de ese San Pedro y de ese ritual mágico de esa mesa. Gracias. Gracias a ti. Un abrazo.